En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos, para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Perfecto, pues vamos ya en Economía y Finanzas, 12 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, a posicionarnos y a tomar un poco ese contacto con la sesión. Lo hacemos con una serie de guarismos, una serie de parámetros que tomamos como referencia. Algunos nos dicen, bueno, es que eso pues tampoco tiene mucho que ver, pero bueno, para un poco, como cuando vas a comer, una comida está de postín, pues en aperitivos, pues serían como los aperitivos para entrar en materia. La prima de riesgo, que ayer llegó a bajar durante unos cuantos minutos, tampoco muchos, de los 400 puntos básicos, ha vuelto a subir también, hay que decir que ligeramente, estamos en los 406 con respecto al bono alemán. El euro prácticamente es aquí, se queda a la par con el dólar, 1.32, y para ser generosos, pues están entre 1.27, con ese rango generoso, 1.27 y 1.33, pero más cerca del 1.30 al 1.33. El petróleo sigue más o menos también, pues como el euro dólar, manteniéndose, están entre los 117 y 126, también somos generosos, y últimamente está, pues, dándonos ciertas alegrías a los consumidores, porque está incluso por debajo de los 120, lo estamos viendo en 117, 118, hoy, con una pequeña revalorización, está en 119, y bueno, más o menos, pues mientras esté por debajo de los 120, no son malas noticias. El oro continúa con esa lateralidad casi desesperante, entre los 1.608-1.685, y con una pequeña pues revalorización, está ahora mismo en 1.641, pero tiene dos murallas defensivas en 1.641-1.670, lo defensivas. Es una metáfora, no es un término bursátil, pero bueno, pues le cuesta bastante superar esas barreras. 1.641 dólares por onza es lo que nos encontramos ahora mismo en los mercados de cotización del oro. Y en cuanto a los índices, vamos a comenzar por lo que ya ha sido noticia, que ha sido los cierres. Hace un par de horas el índice japonés, el Nikkei, cerraba con un ligero repunte, 0,01, está en 9.561. Y en los índices norteamericanos, el Dow Jones subía un 0,69, el Nasdaq 100 un 2,69, el S&P 500 un 1,36, el Nasdaq Composite un 2,30. Y lo que están haciendo ahora las bolsas, solamente te voy a decir el IBEX, porque hasta que me saltan tarda un poquito en más o menos los gráficos que tengo de referencia. El IBEX de momento pues ha perdido ahora mismo los 7.100 y está en los 0.64, pero también te digo que nos gusta coger un poco pues de perspectiva, darle media horita, pues un poquito antes de las consultas, para verlo pues con ya algo de recorrido. Pero bueno, si nos fijamos, los índices americanos siguen sólidos, siguen potentes, y los recortes que hacen, los descansos que se toman para recogida de beneficios, pues son normales, no tienen ninguna, no son traumáticos como ocurre en Europa, que cuando veo números rojos ya me pongo a temblar, porque son números rojos demoledores, de estos de irte al precipicio. En cambio, en Estados Unidos, Javier, son correcciones normales, pues lo ves unas horas, incluso un día en rojo, y vuelven a la carga. Fíjate, los 13.000 puntos todavía por encima del Dow Jones, los 2.300 por encima del Nasdaq, el 1.300 del S&P 500, y por encima de los 3.000 el Nasdaq Composite. Son bolsas o índices que dan gusto verlas, Javier. Claro, ¿dónde está la fuerza, ¿no? Da gusto estar, y así es y sigue siendo, ¿no? Es decir, esto no es nada que sea, decir, nada nuevo, ni nada que deba sorprender a alguien que, bueno, pues que vigila, ¿no?, esos parámetros. El IBEX, por ejemplo, lleva siendo más débil desde comienzo de 2010. O sea que, bueno, la fuerza o la debilidad tiende a tener una inercia, ¿no?, a mantenerse con el tiempo. Y, hombre, eso se ve sobre todo en acciones, ¿vale?, en sectores también, en índices menos, es decir, precisamente que haya índices pues más fuertes o más débiles es más difícil de ver, porque normalmente todas las bolsas están estrechamente correlacionadas, ¿no? Pero siempre hay excepciones y, bueno, en este caso nos ha tocado a nosotros especialmente, a Italia, a Irlanda, a Grecia y Europa en general. Entonces, claro, cuando me preguntan sobre el S&P 500, por ejemplo, ¿no? Sobre la bolsa americana, pues la verdad es que sigue, es decir, ha hecho un pequeño retroceso de en estas dos, tres últimas semanas y tiene pinta de que va a seguir subiendo. Entonces, claro, pues mi opinión es bastante positiva, ¿no? Con el S&P 500. De hecho, en la cartera que, bueno, pues que yo llevo y gestiono en Águila Roja Sistemas, estamos 100% comprados y la verdad es que el resultado ha sido bueno porque además lo que es la divisa, el euro-dólar, pues de momento también nos ha apoyado un poquito. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, también podemos mirar el Nikkei. El Nikkei ha hecho el recorte que tenía que hacer justo en zona de resistencia, no sé si te acuerdas, en 10.200, 10.300, mm-hmm. que fue donde llegó. Mm-hmm. Hizo el retroceso, porque había una resistencia ahí y otra en 10.600. O sea, la verdad es que, bueno, es una zona donde tenía que haber bajado y así fue. Se apoyó en los 9.500 aproximadamente y ahora pues es donde muy probablemente volverá a subir. Y seguramente dentro de dos o tres semanas me preguntará sobre el Nikkei. Mm. Y es por esto, ¿no? Es decir, las bolsas van haciendo, bueno, las que son alcistas, ¿no? Y fuertes, pues claro, cada vez hacen máximos más altos, retroceden un poquito de lo que han subido y siguen, ¿no? Entonces, vamos a detectar esas bolsas y vamos a apostar por acciones que pertenezcan a esas bolsas. O sea, que creo que más o menos el panorama está claro. Si nos queremos centrar en Europa ya para cerrar todo el lo que sería el escenario, pues es que sigamos mirando FTSE inglés y DAX alemán, es que no hay más. Y dentro de los mercados europeos, de los índices, ¿cuáles se acercan más a los números de Estados Unidos o, bueno, van titubeantes y aunque hay jornadas que intentan acercarse, pues siguen un poco pues lastrados por el resto de sus hermanas o hermanos europeos? Sí, pues como te comentaba, es el FTSE 100, digamos, hombre, no es que sea fuerte, pero es de los menos débiles y luego pues está el DAX alemán. Sí. La verdad es que, claro, como el DAX pues no tiene tanta exposición al mercado financiero, al sector financiero más bien, sino al automovilístico, pues se nota que claro, baja menos, porque el sector automovilístico está mejor que el bancario, lógicamente, ¿no? Entonces, todavía en el DAX, pues se puede tener, bueno, una visión alcista, es decir, el DAX de momento tiene una media de 30 semanas, que es lo que a mí me indica la tendencia, que es alcista. Se ha apoyado justo en ese nivel, 6.550, 6.600, y lo que debería de hacer es prolongar el rebote. Más que nada porque, como digo, está apoyado por Estados Unidos, que tranquilamente pues puede tirarse otros dos meses subiendo poco a poco. Entonces, eso es lo que está sujetando un poco a, bueno, pues o está haciendo que la red, ¿no?, aguante, es decir, que los índices europeos o ciertos índices europeos no caigan mucho más, ¿no? Y mientras sigamos así, pues está claro, descartar debilidad, apostar por la fortaleza. Es que es una estrategia que insisto mucho, a veces, bueno, acepto que incluso me llamen pesado, pero es que es lo que hay que hacer. Pues vamos ya, antes de entrar con los titulares de la prensa económica, con lo que están haciendo los índices de Europa en la apertura. El IBEX 35, que nos las prometíamos muy felices a eso de las 9:05, 9:06 cuando comenzamos el programa, se ha dado la vuelta y ahora mismo está perdiendo un 0,36%. Ha perdido los 7.100 puntos, pero bueno, solamente el comienzo de la sesión. En Alemania el DAX va perdiendo un 0,05, en Francia el CAC 40 va perdiendo un 0,11, vamos a seguir mirando, el PSI portugués pierde un 0,41, el índice belga un 0,56, en Holanda el AEX sube un 0,60 y, bueno, pues otro tipo de mercados, pues por ejemplo en Suiza, pues va ganando un 0,42. Pero bueno, más o menos estamos viendo que hoy tenemos un comienzo bastante titubeante, ¿eh? No sé si esto pues se dará la vuelta. Hemos tenido dos días en positivo y, bueno, yo ya ya estaba un poco pensando en lo peor, porque 3 días consecutivos subiendo en Europa, esto sería casi noticia de portada. No así en Estados Unidos, como estamos comentando, pero aquí en Europa seguimos con esa crisis de deuda, que, bueno, las noticias no paran de sucederse y los mercados pues están siendo bastante, bastante castigados, ¿no, Javier? Sí, claro, ya sabes, ¿no? Pues el mercado se suele cebar con los débiles, y en este caso, o sea, es la propia ley de la naturaleza, pues pues aplicada al mundo del dinero. Entonces, bueno, hasta que no desaparezca pues toda esa inestabilidad política, ¿no? Y se pongan de acuerdo ya de una vez por todas, ¿no? En que, oye, pues quizás demasiada austeridad no es bueno para nadie. Bueno, pues yo creo que Alemania dará su brazo a torcer, no digo mañana ni pasado, pero cuando ya se dé cuenta y efectivamente pues el crecimiento negativo, vamos a llamarlo así, pues le afecte, entonces yo creo que ya se empezarán a tomar, bueno, pues otra serie de medidas orientadas al crecimiento, ¿no? Porque eso es un poco lo que se debate ahora, y cuando digamos que nos pongamos de acuerdo y se vea que, oye, pues al final el euro no va a caer, etcétera, etcétera, pues digamos que podremos aproximarnos a lo que es un comportamiento normal como el que tienen en Estados Unidos. Pero mientras tanto, bueno, lamentablemente, pues no, eso es lo normal, ¿no? Es decir, seguiremos viendo debilidad en Europa. Pero sabes que, bueno, esto pues cambiará en algún momento, ¿eh? Está claro. Pero como digo, insisto, yo apuesto por lo seguro o por lo fuerte, y de momento Europa no da muestras, pero no da muestras con razón, o sea, como digo, que detrás hay una serie, un entorno político y económico que no es el oportuno para que la bolsa suba, no para nada. Exactamente, pues 23 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y nos vamos ya con las noticias que aparecen en portada en los diarios económicos que habitualmente tomamos como referencia. Comenzamos por El Economista, que ya apuntan esa vuelta que se ha dado el IBEX. El IBEX 35 corrige más de medio punto al inicio. Santander ganó 1.604 millones de euros, esto que podría ser una buena noticia, pero si te contamos la segunda parte, pues no es tan buena. Ganó esos 1.604 millones de euros en el primer trimestre, que es un 24% menos que el ejercicio anterior. La reforma de la administración pública, la próxima en llegar. Se habla de una nueva ley de emprendedores en mayo, y Repsol cierra un pacto con Pemex para lograr el apoyo de México en ese culebrón que mantienen con Argentina. No sé si ha terminado el culebrón o siguen manteniéndolo. Supongo que hasta que los tribunales internacionales decidan pues qué es lo que debe hacer Argentina, que debe pagarle a Repsol por la nacionalización, pues no terminará. Peor de lo previsto, Deutsche Bank ganó 1.380 millones hasta marzo. Su beneficio se redujo un 63,8%. Se refieren al grupo Antena 3. Ten en cuenta que ha tenido lugar la absorción de la Sexta, y supongo que en los resultados pues también pues se habrá notado. Sabadell gana un 5% menos tras provisionar 293 millones de euros. Y la Unión Europea flexibiliza las ayudas para los servicios públicos. ACS cierra la venta del 10% de Abertis por 875 millones de euros, y la FED mejora sus previsiones sin cerrar la puerta a más estímulos. Y aunque no están dentro del entorno económico, pues también se hacen referencia a ese fiasco en las semifinales de la Champions, que nos las prometíamos muy felices, Madrid y Barcelona en la final, y ni uno ni otro. Pasamos también al diario Expansión, que comienza con los datos de el IBEX, que se ha dado la vuelta concretamente ahora un 0,47%, Santander gana un 24%, esos datos de un poco los ejercicios que empiezan a darse a conocer estos días, los detalles del plan antifraude, así serán las multas del fisco a las empresas, que van a endurecer y van a poner pues nuevos inspectores. Los resultados de Antena 3 se desploman un 64% por la publicidad. Bolsas y mercados reducen un 14% su beneficio, y Europa puede dar nuevo a la política anticrisis y apostar por los estímulos. El Senado argentino aprueba la expropiación del grueso de acciones de Repsol, y el director de Repsol en Argentina vendió sus acciones en noviembre. El frenazo a las exportaciones, otra amenaza para el maltrecho PIB español. Y nos quedamos con el último diario que habitualmente tomamos como referencia, que es el diario económico del grupo Prisa, que es exactamente 5 días. Abren, lógicamente, con el descenso del IBEX y con los datos que estamos conociendo de los ejercicios de importantes empresas españolas. Voy a pasar a obviar las que ya te he comentado y vamos a ver pues otro tipo de noticias que no se repitan. La Caixa aclara que no lanzará una OPA sobre Abertis y el conflicto de interés de Piqué. Están hablando del ex ministro de Exteriores, limitará el papel de España en EADS. Y ACS sale de Abertis con la venta de ese 10% a OHL. Iberia encarece hasta 7,5 euros los billetes pagados con tarjeta de crédito y publicidad de apuestas, pero con condiciones. Ya sabes que hay un montón de casas de apuestas que operan en España y todavía estaban en un limbo jurídico. Pues en los próximos meses van a entrar en la legalidad con esas nuevas leyes de juego que han entrado en vigor. Creo que había una o dos que habían solicitado pues poder operar en España, aunque claro, pues hay que pensar que Internet es muy amplio y aquí pues no sé, ubicar jurídicamente pues una página pues todavía resulta complicadillo. Y además el otro día leía un artículo que hablaba de la fiscalidad, pero claro, ¿qué pasaba con ese dinero que está pues en lo que decimos ese limbo jurídico, que sería pues PayPal, que está, eso es dinero que está en Internet, que te lo ingresan desde un país, tú lo recibes desde otro, y eso donde cotiza, en el país de emisión, en el país de recepción, donde está jurídicamente pues la cuenta que tienes en PayPal y cosas de estas, o sea que tienen que resolverla. Creo que va un poco más deprisa la tecnología que la justicia y las leyes, por supuesto. Pues Javier, ¿te llama algo la atención alguna de estas noticias que acabamos de comentar? Muchos resultados, unos buenos, otros no tan buenos, pero bueno, llega la hora de los momentos cruciales para las empresas para un poco rendir cuentas ante los accionistas. Yo, por lo que veo, pues en España casi todas están ofreciendo unos resultados peor de lo esperados, pero bueno, no son tan malos como se podía imaginar, ¿no? Sí, eso es un poco, a ver, la clave. Realmente los resultados no están saliendo tan malos como se espera. Entonces, claro, vamos a ver, si interpretamos como mala noticia que se gane menos, entonces son todas muy malas noticias porque se gana menos, ¿vale? Pero sí, gana, es cierto, pero que se gana. Claro, bueno, aparte de que se gana, realmente no, es decir, el mercado esperaba pues que ganaran menos todavía, ¿no? Entonces, cuando el mercado es tan sumamente negativo y luego se da cuenta que no es para tanto, ¿no?, que estaba exagerando, es cuando, bueno, pues se producen ya, digamos, los rebotes, ¿no?, tras las noticias y tras la constatación de que realmente no, pues eso, no estábamos tan mal. Yo lo pienso así, es decir, todavía sigue habiendo muchísimo pesimismo, ¿vale? Si es verdad que técnicamente el índice, como ya he mencionado, pues podría caer un poquito más en el medio plazo, ¿vale? Ya hablaba pues del 6.300, pero yo creo que el fondo va a estar por ahí cerca. Entonces, realmente oportunidades va a haber, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que todavía el mercado está, pues sí, muy, muy exagerando todo lo malo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo destacaría eso y sobre todo el tema de ACS, de lo que has comentado. ACS, pues la verdad es que ha pasado a ser poco más que pues un apestado, porque ahora realmente el mercado se ha dado cuenta de todo lo que debe y de todo el valor que ha perdido con la crisis, ¿no? Sobre todo por sus participadas, ¿no? Con Abertis, con Iberdrola, y más inversiones que tiene. Entonces, en cuanto al mercado se huele los problemas, vende, ¿no? Y el caso de ACS, bueno, ya lo llevamos viendo desde 2011, que empezó a ser peor que el mercado, bueno, como casi todas las componentes del IBEX, ¿no? Pero realmente cuando ya destacó fue cuando empezó ya a perder el nivel de los 25. Y es que desde 25 es que no ha parado de caer, vamos, yo creo que el mínimo está cerca de un 50% por debajo de ese nivel, con lo cual, bueno, pues esto en conclusión nos indica que por muy buena que nos parezca una acción, al final pues puede pasar de todo y no hay que enamorarse de las acciones, hay que, como digo, hay que esperar cualquier cosa y oye, en cuanto el gráfico te dice que peligro, hay que vender. Hay que vender porque el dinero es la mejor